yo cada vez que tengo que llevar el coche al taller, voy a chapa y pintura al jarafe el manchón. Bien dicho, chaval. Yo también llevo allí mi coche y el de todas las patrullas. Claro, la gente se cree que el Luis más tonto. El Luis más va al mejor sitio. Tienen pintura de carrocería desde 800 euros y trabajan con todas las aseguradoras. Chavales, nos hacemos su chapa y pintura al jarafe el manchón. 954-1515-21. Venga.